Nosotros ya tenemos un plan de lucha votado, un plan de lucha que se ha ido llevando a cabo durante todo este tiempo, que no es poco, empezó el 20 de junio en un acto que el radicalismo tenía bien preparado y bien ordenadito, en donde nos manifestamos prolijamente, educadamente, y donde tuvimos el apoyo de la comunidad, que es la que necesitamos para poder seguir adelante con nuestro plan de lucha. Por ahí lo decía el Darío, nunca nada es en soledad. Nunca nada es una idea loca tirada al aire que la hacemos dos o tres, porque todas las ideas salen de este gremio, salen de las escuelas. Y cada cosa que hemos llevado adelante en este tiempo y la que vamos a seguir haciendo tiene el apoyo y la convicción de cada uno de los que estamos acá y que seguramente vienen con la convicción de sus compañeros de las escuelas. Y si no está esa convicción, es tarea nuestra, compañeros, empoderémonos y hagamos cargo de nuestras responsabilidades, volver a la escuela y convencer a aquel que no está convencido. Porque si no lo hacemos nosotros, si no vamos al frente de la lucha, difícilmente podamos hacer que nos sigan los demás. Entonces eso en primera instancia, hacernos cargo de que esta lucha es nuestra, que es de los trabajadores, que es nuestro salario el que está devaluado, el que le ganó la inflación y al que tenemos que seguir peleando. Por eso esas movidas que están por fuera del sindicato, y lo he hablado en el departamento de la acera, seguramente enseguida lo van a nombrar, no están buenas. Esas energías que ponemos en hacer algunas cosas, que parecen una iluminación de un momento, de una asamblea, pongámoslo acá, ¿sí? Pongámoslo todos juntos en la calle, porque todos juntos vamos a lograr algo. Si lo hacemos por separado, lo decía recién el Danilo, divide y reinarás. Así funciona este gobierno. Nos mete alternativas. Nosotros salimos a decir paro, porque la compañera ya lo anunció ayer, porque, no sé si lo saben, en un sentido así como la euforia de que salió paro, compañeros. Vamos a paro, no hay inicio de clases, el 26 y el 27 todos vamos a estar en la calle. Todos y todas vamos a estar en la calle. Perdón que me haga tanto. Los aplausos me los descontás en un segundo, por favor. Bueno, el paro ya está votado. Por ahí en la acera nos decían, che, ¿cuántos plenarios? ¿Qué muchos plenarios? ¿Cómo no, compañeros? Si la necesidad nos atraviesa. Necesitamos volver a juntarnos una y otra vez y convencernos a nosotros y convencer a nuestros compañeros que cada vez vamos a ir por más. Y fíjense cómo anunciando un paro de 48 horas para el no inicio de clases, a los señores del gobierno se les ocurrió casualmente sacar un comunicado. Fíjense cómo cada acción que hacemos nosotros tiene una consecuencia directa en las decisiones del gobierno. O es irse de un acto porque se sienten muy nerviosos. ¿Vas a acordar una frase? ¿Qué te pasa, Clarín? Bueno, sí, eso les pasa, se ponen re nerviosos y cuando algunos de los que estamos acá dicen, ah, las panfleteadas no sirven, un acto en presencia de un acto no sirve. Bueno, compañeros, sí sirve. Cada una de las cosas que nosotros hacemos han sumado a que hoy estemos acá y que vamos a votar entre todos un paro, que no es el paro indeterminado porque todavía no nos da. Compañeros, venimos anestesiados de 5 o 6 años sin lucha. Y de repente salimos a comernos la calle y vamos a hacerlo de forma...